se menee, como le gusta caminar, su besito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su masito me está envenenando y se pierde el anochecer. No le dejes ir, no le dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Viole? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Viole? Y se lleva mi corazón. Wait.